List number 27. ¿Cómo voy a ayudarte si no me dejas? How am I going to help you if you don't let me? Llevo 2 años trabajando aquí. I've been working here for 2 years. Tienes que tener cuidado con ellos. You have to be careful with him. Él quiere tener hijos, pero ella no. He wants to have children, but she doesn't. Él quería casarse, pero ella no. He wanted to get married, but she didn't. Tus llamadas nos van a costar una fortuna. Your calls are going to cost us a fortune. ¿Vas a estar aquí cuando vuelva? Are you going to be here when I get back? Me encuentro mucho mejor ahora que estás aquí. I feel much better now that you're here. Estaba preocupado cuando oí la noticia. I was worried when I heard the news. ¿Me puedes hacer un favor? Can you do me a favor? Yo no entendía al taxista. I didn't understand the taxi driver. Se rompe cada vez que lo abro. It breaks every time I open it. ¿Me puedes dar una idea del coste? Can you give me an idea of the cost? Va a costar mucho más esta vez. It's going to cost much more this time. La mayoría de las ciudades tienen un sistema similar. Most cities have a similar system. No me consideran parte de la familia. They don't consider me part of the family. Te alegrarás de saber que Juan ya no trabaja aquí. You'll be glad to know that John doesn't work here anymore. Si no terminamos pronto, perderemos el autobús. If we don't finish soon, we'll miss the bus. Me gusta dar un paseo después de comer. I like to take a walk after lunch. No pude cobrar tu cheque. I couldn't cash your check. Quiero estar incluido también. I want to be included too. Tengo que confirmar los billetes. I have to confirm the tickets. ¿Tienes que hacer tanto ruido? Do you have to make so much noise? No deberías tener miedo de ellos. You shouldn't be afraid of them. No sabía que eras tan artístico. I didn't know you were so artistic.